¿Cómo anda, Villar? ¿Bien? Buenos días, audiencia del Tiempo No Para, Radio Juna y usted, Pablo Martínez. ¿Cómo le va? Muy perdona bien. Que ando un poco difónico. Haga lo que pueda. Sí, usted sabe que los cambios de clima nos están afectando. No se va a achicar ahora que empiezan los tiros. No, imagínese cómo estarían los británicos y nuestra fuerza con un clima como este, en una fecha como esta. Que no tenían la calefacción y los recursos con que contamos nosotros, por supuesto. Pero usted bien lo había dicho, habíamos quedado en la previa a la entrada a la ciudad. Y habíamos mencionado un hecho que varios me lo comentaron posteriormente, que fue el aviso de Crawford, que era la vanguardia, la avanzada del ejército británico, a su jefe, que era Willock, de lo que había pasado y de cuál era el plan a realizar. Ahora bien, un cruce de cartas, o sea, exactamente, una carta mensaje, un mensaje. El mensajero, además de llevarle a Willock, le había avisado a Buenos Aires, a Alzaga en este caso, alcalde de primer voto, cuáles eran los caminos que iba a llevar Crawford y Willock. Y de ahí parte para, obviamente, a llevar la carta para no quedar como que no había cumplido. Pero yo, Buenos Aires, estaba noticiado, y algunos me van a preguntar, ¿y qué tiene que ver? Que cuando Liniers es derrotado, Pablo, ese 2 de julio a media mañana, porque es un combate bastante rápido, por la superioridad de la fuerza británica de Crawford y Pack, él se va para la zona de retiro creyendo que Crawford ya entraba a la ciudad. Y la ciudad no estaba defendida. Ahora bien, el alcalde de primer voto, cuando se entera que Crawford va a esperar a que llegue Willock, que estaba en Quilmes, dijo, bueno, armemos la resistencia acá adentro. Claro. Entonces, Alzaga, con la moneda que tenía, era el comerciante más rico de la ciudad, comerciante monopolista, aunque a usted le parezca mentira, vamos a hablar en términos de la calle, pone la moneda para que la gente y los faroleros, vamos a decir, ¿para qué los faroleros? A las 5 de la tarde, de la noche, en Buenos Aires, Pablo. Claro. No había luz. Los faroleros, los negritos, estaban con las luces, y la gente, ¿qué hacía? Sacaba las piedras, porque vos si andás por la zona de San Telmo, te vas a dar cuenta, no hay empedrado como lo conocemos. Hay toda una especie de piedra que conforma la calle. Bueno, ese tipo de piedra para que lo usaran como objeto contundente. Se arman las barricadas, se van cortando las calles, se reagrupa la fuerza, se reparten cañones, y tiene 9.000 milicianos sumada a la gente de la ciudad para pelear. Imagínate todo el tiempo que transcurre armando todo esto. En el mientras tanto, Willock decide avanzar, venir por la zona de, como dijimos, del paso de Burgos o el puente Alsina, avanza y el 3 ya está hablando, conferenciando con Crawford. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a enviarle la rendición, le envía la carta de la rendición. Bueno, la ciudad se lo rechaza. Pensá, Pablo, o audiencia, que hay 3 kilómetros, 3.200 metros de Plaza de Mayo a Plaza Miserere. Nada. ¿Qué sucede entonces? Que conferencian y Crawford le dice que le permita recuperar un poco la fuerza, que por el mal clima y los lodazales que tenían en la zona se había desgastado demasiado. Esto sigue jugando a favor de la ciudad, Pablo. Sí. Y en el mientras tanto, Liniers retorna con lo que le queda de fuerza por la zona de retiro y se entera que ya Alzaga y la demás gente, el comandante Helio, habían organizado toda la resistencia y bueno, ya se esperaba la entrada de los británicos, que a última hora de ese día 3 envían una nueva carta que nuevamente rechazan. Entonces el 4 dicen, bueno muchachos, vamos a atacar. Y deciden dividirlo. Uno entra por el lado sur, Pablo, para ser más claro, la zona de Montserrat, San Telmo, la parte vieja de la ciudad, para que quede rumbeada la audiencia de Juna, la otra central por la zona de Once y otra por la zona de Retiro. En la zona de Retiro los tipos que toman inmediatamente, la Plaza de Toros y la Plaza de Retiro. Había Plaza de Toros frente a lo que es la actual Plaza de Retiro. Y dicen, como consigna, que no van a disparar, le dan la orden a la fuerza que no disparen para no alterar la buena voluntad del pueblo. El pueblo los está esperando porque un rato antes le habían mandado la tercera carta antes de atacar, donde no solamente le contestan que no, sino que le dicen que el pueblo de Buenos Aires estaba ansioso de esperarlos y de morir en caso de que sea necesario. O sea que entraron y le dijeron, venga muchachos que lo estamos esperando. Clarito. Como te dije, entraron y recibieron de todo. Piedra, metralla, agua caliente, Y el aceite caliente no es el término apropiado porque lo que se arrojó fue grasa caliente de vaca, que había en abundancia, Pablo. Había vaca metida para arriba. Entonces esa grasa con la que se utilizaba para freír, imagínate, te la arrojaban desde un balcón de un balde. La de la torta frita, la de la torta frita. Un recipiente de metal o de cobre. Sí. Por ejemplo. Sumado al ataque de la fuerza. Ahora bien, en todo esto el día deciden retroceder ellos, el día 4, porque ven que no avanzan debidamente, y el día 5 a primera hora de la mañana deciden retornar con el ataque, cuando tienen un poquito más de claridad, y Pack, mirá un dato que yo di en el primer programa, y Crawford toman el convento de Santo Domingo. Pablo, y alguno va a decir, pero ¿qué tiene que ver el convento de Santo Domingo con las invasiones? Es que ahí estaban guardadas las dos banderas que le habían sido arrebatado al batallón 71 Highlander escocés. Y Pack era de origen irlandés, fíjate lo que te estoy diciendo. Sí. Y cuando toman el convento lo que hacen es enarbolar en las torres las dos banderas que le habían sido arrebatadas el año anterior. Obviamente la gente se enojó, se fue contra el convento, le dieron metralla, le dieron bomba, y 8 horas después los muchachos estaban reunidos y las banderas hasta el día de hoy están guardadas en el convento para aquellos que no suelen visitar estos lugares históricos de Buenos Aires. Bueno, el día 5 le fue tremendamente duro y a media tarde Liniers le dice que les ofrece la rendición. No lo aceptan los británicos, pero en un momento de la tarde, Pablo, ellos mismos retroceden de la ciudad. Salen. Se calcula que ya habían perdido entre muertos, heridos y desaparecidos cerca de 2.000 hombres. Esos son más o menos los números que se establecen. Yo estoy sumando todos en un número estimativo. Y obviamente el espíritu que estaba por el piso. Entonces el día 6 deciden aceptar... Y lejos de casa, Carlos. Lejos de casa. Muy lejos. Lejos de casa. Sí. Y por segunda vez, Pablo, porque ya te pegaron una vez. Cuando te pegan la segunda, ya se pone complicado el tema. Sumado a esto, deciden aceptar la rendición y el día 7 deciden lentamente la retirada. Pero mire qué condición se le impone, Pablo, a Willock también. Que las 2.000 personas, 2.000 soldados que tenían en Montevideo, se lo llevaran para Inglaterra, porque tenían que desalojar Colonia y el puerto de Montevideo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso se da y en 60 días los tipos se tienen que ir. Imagínate cuál fue la crítica del Times de Londres cuando en septiembre llegan las noticias... que había sucedido eso, dice, una operación mal calculada, mal armada y por lógica con malos resultados. Pero esto le va a servir de lección a los británicos, porque vos fíjate que después del tiempo se dieron cuenta que lo mejor en países como estos era acercarse a las clases gobernantes, absorberlas, incorporarlas y que éstas trabajaran en beneficio propio sin tener que arriesgar soldados, salvo casos extremos, cuando haya algún gobierno medio populista o una situación que se le vaya a las manos. Si en la bandera hablamos, Pablo, un detalle menor, pero no menos importante, el banderín que se llama de dos puntas, que le sacaban a Justin, que dijimos en la primera invasión, está en el Cabildo de Buenos Aires, y dos de las banderas que se tomaron en la segunda, esta segunda invasión, han sido enviadas, fueron enviadas por Liniers a también el convento de los dominicos en la provincia de Córdoba, porque era devoto de esa orden religiosa, en este caso Santiago de Liniers. Para cerrar la suerte, si querés, de estas personas, Pablo, te mencioné como importante a Liniers, a Álzaga, a Sobremonte en la primera, a Willock. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate lo que le pasa a Liniers. Cuando asume Napoleón Bonaparte, que se conoce que invade España, como él es francés, lo van a considerar un traidor. Lo van a sacar de virrey. Y fíjate vos que él sigue siendo leal a España porque ante la Revolución de Mayo él se opone. Y lo van a fusilar en Córdoba. Álzaga. Si opone a la Revolución de Mayo, va a ser fusilado también. Willock será degradado primero. Años después se le restituye el cargo y va a ser uno de los que triunfa contra Napoleón Bonaparte. Y la peor de todo, a Pablo, creo que la del marqués virrey de Sobremonte. ¿Por qué? Porque Fernando VII, cuando vuelve al trono en 1813, le da el título de marqués de Sobremonte, pero además le hace un reconocimiento de los sueldos atrasados y le da el título de, como te digo, marqués de campo y consejero de Indias. Las cuatro figuras medianamente importantes con sus respectivos resultados. Como dijimos, los británicos entendieron que la economía, la deuda y la hipotética inversión extranjera y una clase dirigente dócil era el mejor camino para territorios como nuestro, por ejemplo. Y aquí quedó en la historia de nuestro país una reconquista, de alguna manera, que también marca de alguna forma un destino, un camino que desemboca o termina siendo también una de las causas de la Revolución de Mayo. Por supuesto, tal como lo dijimos el programa anterior, será uno de los importantes motivos que va a consolidar esta fuerza, como dijimos, que donde pelean esclavos, donde pelean mulatos, donde pelean jornaleros pobres, criollos pobres, y gente del patricio de la ciudad. Y también te tengo que mencionar que fueron luego premiados y reconocidos caciques pampa y araucanos que colaboraron también. Esto lo hará el Cabildo al año siguiente cuando se hagan los homenajes a la Reconquista. Uh-huh. Así que fíjate vos el componente multipopular, si querés vos decir, o multiétnico, si sirve la palabra, que conforma esta resistencia de nuestra Buenos Aires en 1807. Muy bien, cerramos aquí, profe, vamos a retomar otros temas la semana próxima, si le parece. ¿Tiene algún saludo para enviar? Sí, mire, entre otros tengo para un gran amigo y colaborador, amigo suyo también. A ver. José Carlos Orruya, alias Charlie. Sí, el Charlie. Suele ser escucha esta columna. Ajá. Después tengo a dos también que son amigos suyos y amigo mío también, por carácter transitivo, que son a Maxi Roberto y a Juan Pelegarreta, ajá, dos hombres vinculados a la radio, sí, que también me facilitan a veces información. A una amiga de la familia, Carlita, que suele escucharnos también, y acá... a los compañeros del comedor La Maquinita acá en Lanús, que están laburando mucho en medio de esta crisis que usted sabe, Pablo Martínez, nos ha tocado, y que lamentablemente las ollas populares son las que le calientan la panza a muchos argentinos. A todos ellos entonces, profe, le mando un abrazo. Muchísimas gracias a usted, que le vaya bien.